La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Hoy con la programación mensual diferente, ¿no es cierto?, a la que hacemos en forma rutinaria junto con Mónica, porque ya está con nosotros aquí en la emisora Daniel Gagliardo. Tomen nota de los numeritos, las direcciones que va a pasar Mónica, por si quieren enviar todavía alguna pregunta. Nos presentamos entonces. ¿Quién conduce? ¿Quién les habla? Guamaitlán. En la locución y tarea web, Mónica Johnson. Y en la operación técnica, Mariano Montenegro. La conciencia y el cosmos por FM del Sol. Lunes y viernes a las 15 horas en las frecuencias 89.9 para todo el Valle de Punilla y 90.3 para Capilla del Monte. Para comunicarte con nuestro programa, el teléfono fijo 03548-481727. Para mensajes de texto, 03548-1540-3333, 1540-9936 o 1558-9288. En internet, la radio sale por www.frecuenciadelsol.com.ar. Nuestro mail, laconciencia y el cosmos@uxin.org.ar. Nuestra dirección de Facebook es La Conciencia y el Cosmos. Bueno, buenas tardes, Daniel. Un gusto tenerte nuevamente acá y nuestro agradecimiento. Gracias, hermanas. Aquí estamos. Entonces vamos a las preguntas. Mira cómo está esta mesa rebosante. Esta mesa está repleta. Florecieron las preguntas. Bueno, gracias entonces a todos aquellos que han enviado este material tan rico y que va a ser posible este trabajo y este servicio. Daniel, tenemos acá una pregunta de Agustina Valli, que en estos momentos nos dice que está en París. Es una persona que ha venido a Sierra del Cielo varias veces. En estos momentos está en París y pronto va a estar en Italia. Así que bueno, está llevando también la energía, ¿no es cierto? Por ahí, por esos lugares donde vos también sabes ir. Así es. Bien, ella pregunta sobre alimentación, específicamente sobre el azúcar. Dice, si puede ingerirse azúcar de caña orgánica y no refinada cuando es percibida esa necesidad, o bien tiene que eliminarse directamente de la dieta. Es muy buena la pregunta, porque siempre y cuando sea orgánico y no arrastre sedimentos químicos de un cierto grado de toxicidad, si la persona necesita realmente, porque siente que hay una carencia orgánica, puede ir por el azúcar. Ahora, que esté atenta la persona para ver si ese mismo procedimiento no lo puede suplir a través de la miel pura, de la miel también orgánica. Claro. ¿Sí? Entonces, en primer grado habría que ver si lo puede suplir a través de la miel o a través de frutas que tengan un concentrado de azúcares vivos. El azúcar que nosotros compramos, incluso la orgánica, el mascabo y otras tantas azúcares, descartando la refinada absolutamente, el azúcar siempre tiene una manipulación, un tratamiento. Cuando un elemento, un alimento, o partículas o sustancias que están destinadas a ser utilizadas como alimento, sufren manipulaciones indebidas, existe una desvitalización. Entonces es muy importante tratar de tomar atajos y consumir alimentos, incluir en nuestra dieta alimentos que sufrieron las menores manipulaciones. Claro que cuando el azúcar está menos refinada, menos manipulación tiene y menos desvitalización también. Pero en la medida que se pueda, hay que tratar de ir por azúcares con mayor vitalidad o lo que se llaman azúcares vivos. En la miel los azúcares están vivos, en las frutas secas están vivos, en las frutas frescas están vivos. Siempre que uno tenga que optar, es necesario optar por azúcares vivos. Azúcares que nos dan energía y no nos restan energía. Los azúcares que están en el contexto de los alimentos manipulados y refinados son azúcares que podemos llamar muertos, inertes. Esos azúcares nos dan un estímulo que después lo cobran en su retiro. Quiere decir, es lo mismo que la harina blanca. Si uno consume harina blanca, exclusivamente harina blanca, no intermitentemente cada tanto, que eso podría estar, digamos así, previsto. Pero aquellas personas que solamente consumen harina blanca no saben que la harina blanca les está robando, no les está dando nada. Mientras que la harina integral o los productos integrales nos dan, los productos refinados o blancos nos roban. Entonces, en la medida que se pueda, optar por aquello que no nos hurta energía. La energía, los aspectos más sutiles de la energía, se retiran muy rápidamente de los alimentos. En cuanto hay una manipulación indebida, hay un retiro de la energía. ¿Y qué es lo que hace que uno necesite ese azúcar, digamos? A través de la ingesta de frutas, como dijiste, de miel, ya se incorpora. ¿Pero por qué a veces se necesita un extra? Hay mecanismos de esta naturaleza que están más ligados al cuerpo emocional que al cuerpo físico. Entonces, en la medida que existe un mayor caudal de armonía y equilibrio en el contexto emocional del ser, el cuerpo físico no necesita obrar de puente para ese tipo de satisfacciones que, insistimos, muchas veces son simplemente halagos o golosinas para el cuerpo emocional. En la medida que el ser logra una mayor elevación emocional, mayor equilibrio, mayor armonía, puede prescindir en grados, en volúmenes también mayores, de este tipo de cosas. Claro que a veces necesitamos cierto tipo de nutrientes que están asociadas a elementos que tienen un alto valor en términos de azúcar, pero por eso mencionábamos la miel o las frutas secas o las frutas frescas, porque ahí está el azúcar. El problema es por qué tenemos a veces compulsividad por elementos que tienen azúcares, que son dañinos, azúcares muertos, que lo que nos invitan es a vivir en alguna medida, simbólicamente también la muerte, porque nos roban vitalidad. Entonces, generalmente es el cuerpo emocional el que está ahí generando un tipo de situación que el cuerpo físico solamente enfrenta poniendo precisamente eso, el cuerpo. El cuerpo emocional le pide al cuerpo físico que ponga el cuerpo, pero en realidad el destinatario final es aquel deseo que el cuerpo emocional tenía. Bueno, pasamos a una pregunta de Mirta González, que también está relacionada con la alimentación. Te dice si podés decirnos algo también de cómo sacar fuerzas para sostenerme en un cambio de alimentación. Estoy siempre en una lucha y lo peor es que la pierdo a la hora de comer. El tema sobrepeso dice que la hace sentir mal de muchas maneras, emocional y físicamente. Sí. Primero habría que ver qué tipo de alimentación está intentando ensayar. Porque esta situación general, cultural, planetaria, nos llevó a un grado tal de deterioro que hay una inmensa cantidad de procesos de transformación y de cambio que no pueden ser enfrentados por todo el mundo de un modo drástico y de un día para el otro. En realidad, las personas que pueden hacer cambios drásticos y de un día para el otro son pequeñas minorías. La mayoría de las personas tienen que aprender a transitar transiciones que muchas veces para la ansiedad emocional de los seres, quiere decir para la ansiedad, puede decir ansiedad emocional es casi una redundancia, para el proceso emocional y la ansiedad consecuente, son muy lentas. Las personas a veces están estancadas 10, 20, 30, 40 años y de la noche para la mañana quieren hacer un cambio drástico. Y no se dan cuenta que hay una cantidad inmensa de hábitos muy instalados, consciente y subconscientemente, y de toxinas que operan como polos o como imanes. Una persona que tiene una alimentación desastrosa, entre comillas, durante décadas y décadas, está intoxicada. Esa intoxicación genera reclamos al cuerpo físico y al cuerpo emocional. Quiere decir, se hace adictivo, digamos. Exactamente. Es una adicción. Exactamente. Y esta humanidad que nosotros componemos es absolutamente adictiva. O sea, mucho más allá de todo lo que se conoce como adicciones. Porque en realidad no tiene que ver el elemento a través del cual uno transite las adicciones, sino la actitud que deviene en adicción. Y esa actitud es una actitud de identificación o de desvío respecto a una cantidad de cosas que terminan ocupando un primer plano en nuestra vida sin ningún merecimiento para eso. En la medida que un ser puede lograr sintonía con su conciencia interna, con su esencia interna, empieza a restarle terreno a una cantidad de cosas que ocupan un espacio que en realidad no merecen. Nosotros no podemos estar repartidos infinitamente entre dos señores. Hay un momento donde tenemos que empezar a corrernos y empezar a retirarle alimento a uno de esos dos señores. Con la alimentación hay que ser muy paciente. Continuamente, nosotros en nuestro libro de alimentación, precisamente en Alimentación Evolutiva, hacemos este señalamiento, que nosotros no podemos esperar cambios de un día para el otro, que tenemos que tener mucha paciencia. La capacidad de maduración de nuestros cuerpos requiere por parte del ego una paciencia específica, la cualidad de la paciencia. Entonces los cuerpos que vienen con una falta de entrenamiento y que vienen con un exasperado libre albedrío y compulsividad, entre otras cosas, por intermedio de una alimentación insana o adictiva, necesitan un proceso, un periodo de desintoxicación, como si fuera un adicto de cualquier otro tipo de droga. Entonces, ¿cuánto tarda un adicto en desintoxicarse o soltar un hábito de adicción? Nadie sabe cuánto, porque cada adicto tiene su propio ciclo, su propio tiempo. Hay personas que sueltan una adicción en 2 meses. Otros, para soltar esa adicción, necesitan 10 años. Otros no lo terminan nunca de superar. Con la comida pasa exactamente lo mismo. Entonces, el ser debería primar, en el caso de la alimentación, la inteligencia con que observe la alimentación, la profundidad con la que entienda la esencia presente en la alimentación, y, en alguna medida, tener esta capacidad de renuncia a las exigencias de su cuerpo emocional. Porque lo que el ser que es adicto tiene que tener es la capacidad de renunciar, de desapegarse, de repulsar aquello que genera la adicción. En este caso es una actitud, la actitud de sostenerse en la renuncia, en el desapego de aquello que está generando un grado de influencia que ya tal vez a ese nivel, en esta instancia evolutiva que transita, sea una verdadera interferencia para él y realmente ya no le sirva. Porque en realidad toda experiencia sirve, incluso las experiencias negativas, pero cuando estamos ya para dar pasos y nos estancamos, aquellas experiencias negativas que en una etapa nos sirven como instrucción en el camino hacia la búsqueda de la verdad, pasan a ser un lastre. Acabas de derribar un mito, porque mucha gente dice, el cuerpo me lo pide. Sí, pero ¿a qué cuerpo está refiriéndose? Porque la personalidad está compuesta por 3 cuerpos. El ego se sirve de 3 cuerpos en la materia, el cuerpo mental, del cuerpo emocional y el cuerpo físico. Es cierto, el cuerpo me lo pide. Siempre el emocional. Y sí, ¿por qué no? Si esa es la gran deuda que tiene la humanidad. ¿Cómo la humanidad puso este planeta en el estado en que se encuentra? Precisamente por tener un cuerpo emocional que no puede alinearse a la verdad y a la instrucción que proviene del interior de la conciencia. El cuerpo emocional continuamente vive una distorsión respecto a la realidad. Y él los reclamos que coloca a la personalidad y al ego, los coloca desde esa distorsión, desde interpretar distorsionadamente lo que ocurre y también para sí mismo reclamar cosas que posiblemente no necesite, pero sí sirven para satisfacer transitoriamente la compulsividad, los deseos. Bien, pasamos a una pregunta de Graciela Duque. Nos mandó unas cuantitas, vamos por la primera. Dice, la voluntad para salir adelante, eso es lo que pone. Dice, mi hijo necesita de esa explicación. Bien, si nosotros hablamos de voluntad en términos genuinos y elevados, tenemos que hablar de la voluntad del alma. Porque no es la voluntad del ego lo que conduce en el camino del desenvolvimiento evolutivo, sino la voluntad del alma, la voluntad interior, la voluntad espiritual. Entonces, si el hijo necesita afondar el tema de la voluntad, lo primero que tiene que hacer es intentar afondar y profundizar la sintonía y la alineación con su propia esencia espiritual. A partir de ahí, él va a vivir un proceso cierto de lo que podemos llamar voluntad, porque la voluntad inferior acciona libremente y generalmente en complicidad e identificación con los juegos de fuerza de la materia. Es un poco lo que decías recién de la alimentación. Exactamente. ¿No? Entonces, si llamamos voluntad a el motorizador que emplea y a la sustancia que emplea para motorizarse la personalidad o el ego no es voluntad, porque la mayor parte de las veces las situaciones materiales nos llevan de las narices sin permitirnos realmente conocer lo que es el uso de la voluntad. El ser puede hablar de conocer la voluntad y de rendirse realmente a los principios de la voluntad cuando eso que él es como voluntad inferior en la materia lo puede poner en sintonía y en entrega a lo que él es como voluntad superior en su interior. Es la voluntad superior la que tiene que marcar el rumbo en la materia y no la voluntad inferior que está en complicidad con los juegos de fuerza de la materia. La mente, el cuerpo emocional, no saben nada de la voluntad en términos genuinos. Para saber de la voluntad tienen que rendirse a la voluntad interna, que es aquel elemento y aquel motorizador que va a orientar las partículas de la personalidad hacia las necesidades planetarias, hacia las necesidades universales, hacia las necesidades altruistas, solidarias. Entonces la voluntad inferior por sí misma es miope. Para tener un grado de profundización tiene que ganar la voluntad inferior algún aspecto de la óptica interna, quiere decir realmente llegar a coligarse con la voluntad superior. Si el hijo de Graciela Luque necesita trabajar sobre la voluntad, primero tiene que hacer un trabajo de acercamiento a su esencia interna. A partir de ahí, la sustancia, la energía, el marco de la verdadera voluntad va a empezar a aflorar en su conciencia. Nadie tiene fuerza para oponerse a la influencia material si primero no abreva de la fuente interna. La verdadera voluntad y fuerza de voluntad proviene de esa alineación y comunión interior. Acá tenemos dos personas que preguntan sobre registros akáshicos, que son Monra y Sabrina. Sabrina dice que le gustaría escuchar tu aporte. Y Monra dice que hay temas, por ejemplo, las regresiones, los registros y otras técnicas que se utilizan y que comúnmente no tienen una genuina instrucción interna. Entonces, ¿qué pasa con el alma de ese ser, no es cierto? ¿Cómo recepciona? ¿Qué experimenta el ser en ese trance psíquico? Porque él lo nombra que es un trance psíquico. ¿O de qué otra forma actúa el alma ante un trabajo de este tipo? Bien, vamos a ir por partes. Los registros akáshicos, o los niveles akáshicos, o los archivos akáshicos, no son de acceso a la personalidad y al ego. Quiere decir, todo tipo de declaración por parte de cualquier persona que desde el campo del ego, la personalidad, dice poder acceder a estos registros o archivos es pura ilusión, mentira, mistificación o confusión. ¿Y por qué esta confusión es tan común en estos tiempos? Porque muchas personas que tienen ambición espiritual de conectar planos, niveles y dimensiones que están por sobre encima del ordinario, terminan recibiendo la influencia de entidades del plano astral que se revelan a esas personas como energías superiores, como seres divinos. Porque esto es lo que pasa. Cuando un ser tiene ambición de contactar ciertas cosas, de vivir ciertas cosas, que no le son otorgadas por su alma o no le son otorgadas evolutivamente porque todavía no está en esa frecuencia vibratoria, en esa sintonía, inmediatamente lo que le va llegando es influencia del plano astral. Entonces, esto de poder leer los registros, de poder penetrar los registros akáshicos, de entrar en sintonía, canalizarlos, de recibir relaciones específicas y especiales, es en el 99% de los casos mistificación, ilusión, ingenuidad o ambición espiritual. Y es de lo que más abunda. De nuestra conciencia, la partícula que está en un contacto genuino con los registros o archivos akáshicos es la mónada. Nuestra mónada, cuando es necesario, puede tomar de los registros o archivos akáshicos cierto tipo de informaciones que en el campo monádico no son ni ideas, ni palabras, ni pensamientos, ni doctrinas, son energías que la mónada decodifica, regula y adapta para enviarlas hacia el plano de la materia si son necesarias. Quiere decir, la mónada, nuestro espíritu, puede sintonizar ciertos patrones de energía presentes en los registros akáshicos, adaptarlos al proceso de necesidad que está viviendo en la materia y brindar cierto tipo de estímulos que se revistan o se revelen como informaciones para el ego o la personalidad. Pero es la mónada la que percibe la necesidad y hace ese proceso, concreta ese proceso. Si la mónada y el alma consideran que nosotros no tenemos necesidad de ningún tipo de información que pudiera estar presente en esos registros, de esos registros no vamos a recibir nada. Entonces, la mayor parte de las personas que hablan de estudios akáshicos, de cursos para leer el akasha, de ingresos a esos registros o archivos, de poder manipular y tomar información cuando quieren, de iniciaciones akáshicas, no saben ni de lo que hablan. Porque eso es de acceso exclusivo de la conciencia interna de los individuos. Esos registros no pueden ser invadidos, no pueden ser vulnerados, no pueden ser violados. Esos registros son niveles de conciencia, son franjas vibratorias y energéticas. Para poder ingresar y contactar esos registros, tiene que haber una compatibilidad vibratoria que ni el ego ni la personalidad tienen. El ego y la personalidad tienen un proceso dado por la vida planetaria, por las leyes planetarias, tiene un proceso para desenvolver que está regido, identificado y operando en los planos tridimensionales. Hay realmente una incompatibilidad vibratoria enorme. Hay una parte de la pregunta, la última. Sí, regresiones, decía. Bien. Este es otro punto. Una regresión, para poder operar, necesita de un proceso de inclusión del subconsciente. El proceso de inclusión del subconsciente, si opera por hipnosis o sofrosis, quiere decir por manipulación de un tercero, puede generar una fisura en la conciencia del individuo. Entonces, ninguno de nosotros debería exponerse a ningún manipulador que haga regresiones, porque podemos generar fisuras subconscientes que después terminan siendo como la caja de Pandora, que una vez que se abre no se sabe lo que va a salir. El subconsciente forma parte del inconsciente, es la contraparte inferior del inconsciente. El inconsciente se compone de supraconsciente, que es la conciencia espiritual del individuo, la conciencia interna del individuo, y la contraparte inferior es el subconsciente. Quiere decir, el inconsciente tiene dos contrapartes, una el supraconsciente y la otra el subconsciente. El subconsciente solamente puede ser activado de distintas maneras por la energía interna del individuo. Quiere decir, es una herramienta del alma y del espíritu del individuo, una herramienta del alma y de la mónada del individuo. Es un compartimento energético donde se almacenan cierto tipo de informaciones y la síntesis evolutiva del ser para que, cuando es necesario en términos de ensayo kármico, la conciencia interna pueda retirar del subconsciente o ingresar al subconsciente elementos que interactúan en ese proceso de secuencias kármicas evolutivas que todos nosotros tenemos que transitar para evolucionar. Cuando alguien vulnera, por hipnosis o sofrosis, la apertura del subconsciente, genera una fisura. Entonces, lo que va a sacar de ahí, no sabe qué es. Es como meter la mano en una urna para una rifa. Uno sabe que hay números adentro. Y ingenuamente podemos decir, voy a sacar el 33. Y meto la mano y saco el 00. Y no es lo mismo el 33 que el 00. Y cuando se hace una sofrosis, o se hace una regresión, o se intenta, porque este es otro tema, una cosa es que se logre realmente contactar una información genuina, porque a veces cuando se hace la sofrosis o la regresión, las informaciones que surgen son tomadas como genuinas y en realidad también son un elemento contestatario ofrecido por entidades del plano astral que se basan en la ambición y una apertura indebida de los seres para hurgar en su pasado kármico cuando no les corresponde. Ahora, si el alma va a poner mano en el subconsciente, va a tomar lo que necesitamos, lo va a sacar en la medida justa, lo va a adaptar al momento actual, a nuestras necesidades actuales y lo va a presentar, tanto como una revelación, como un recuerdo, como un sueño, como un flash, como un vislumbre. Y en ese sentido, no nos va a dañar. ¿Por qué? Porque el alma conoce nuestras necesidades y sabe de todo lo que tenemos guardado en el baúl subconsciente que podemos necesitar. Entonces el alma nunca va a retirar algo del subconsciente por capricho, por ambición, por curiosidad. ¿Qué es lo que hace la gente? ¿Qué hace la gente cuando va a hacer un curso de regresiones o de sofrosis o se somete a hipnosis para saber algo de su pasado o de sus vidas anteriores? Está ejerciendo el libre albedrío de un mal modo y sucumbiendo ante la curiosidad. Porque realmente ninguna de esas personas ha subsanado nada en su vida. Aquel que va y mete mano en el subconsciente, sin que sea el alma el que le está proponiendo aquellas informaciones, estás jugando con fuego. Definitivamente vivir el hoy. Los seres tienen que entender exactamente que se trata de vivir un eterno presente, que ese eterno presente puede ser vivido de un modo muy simple si el ser, en vez de ocuparse del pasado o del futuro, empieza a ocuparse de integrarse en este eterno presente, en una sintonía genuina, a la voluntad de su alma. Si el ser se abre a la voluntad interior, él empieza a recibir algo que no puede ofrecerle ninguna otra cosa que su alma, que es la actualización genuina en la relación de su conciencia con el cosmos y con las necesidades del planeta. Un ser no puede de ningún otro modo que en sintonía con su alma considerarse actualizado en su relación con el planeta y con el cosmos. Perdón, aparte esa cosa que tenemos las personas de querer saber qué nos pasó en otras vidas. Tenemos tanto para resolver, ¿no? Las personas creen que van a resolver algo hurgando en su pasado kármico. Y en realidad no van a resolver nada. Porque lo único que un ser hace cuando mete mano indebidamente en su pasado kármico es complicarlo más. Porque somos la síntesis de todo aquello. Nosotros tenemos que entender que una información es un patrón vibratorio. Una información es energía, es un patrón vibratorio. Si nosotros buscamos, forzamos entrar en contacto con una información que no necesitamos, la consecuencia va a ser entrar en contacto con un patrón vibratorio o una energía que no necesitamos. Y eso tiene un costo. Y el costo también va a ser kármico. Y también con el futuro, ¿no? Querer saber qué va a pasar. Cuando nosotros ilusionamos respecto a cómo va a ser nuestro futuro, buscamos anticiparnos, buscamos un vidente, un clarividente, o algún maestro que nos revele lo que nos va a pasar. En definitiva, lo que estamos haciendo es cultivar ilusión. Porque no sabemos interpretar el presente y buscamos que nos revelen el futuro. Y el futuro no nos importaría en absoluto, porque aquel que aprende a atender el presente va a saber atender siempre el futuro. Claro. Entonces, los que tienen miedo al futuro y buscan que se lo anticipen para tomar algún recaudo, en realidad son ambiciosos espirituales, ingenuos e inmaduros. Porque lo que hay que aprender es darle tratamiento hoy a la realidad. Esto es lo que hay que aprender, a darle tratamiento hoy a la realidad. Si no sabemos armonizar con esta realidad, con este presente, ¿de qué nos sirve buscar saber algo del futuro o hurgar en otras encarnaciones, en el pasado? Bueno, de alguna manera es huir del presente, ¿no? Exacto. A veces no queremos verlo. Entonces, tener en cuenta esto en síntesis, no hurgar donde la vida interna no nos está dando nada en particular. Cuando la vida interna quiere ofrecernos una información de nuestro pasado kármico, la vida interna tiene todos los mecanismos, mediante un sueño, una revelación, un símbolo, una señal. Tiene todos los elementos, todo el poder otorgado por las leyes planetarias para brindarnos eso. Si nuestra alma, nuestra conciencia interna, no nos da eso, cuidado que sea el ego el que lo busque y que lo fuerce. Bueno, vamos a un silencio bajo formato musical, pero antes vinieron dos saludos. Uno es de Alexis Sodero, que dice: acá estamos, hermanos, en sintonía con ustedes. Saludos desde Uxim, Los Cardales. Un abrazo, Alexis, a todo el grupo de Cardales. Y Rosa Rodríguez: un gusto escucharlos, hermanos. Gratitud. Así que bueno, vamos abrazo, a un silencio, Rosa. Y volvemos en unos dos minutitos con más La Conciencia y el Cosmos. Bueno, estamos de vuelta acá. Daniel, tenemos una pregunta de una vecina de Capilla. Nos dice, ¿por qué no hablaste, dice Daniel, de las personas que en Capilla arman su ranchito espiritual? Bien, está bueno, porque decir que eso ocurre en Capilla sería una injusticia. Eso ocurre en el contexto todo de la humanidad. Es muy común que algunas personas edifiquen especies de cápsulas doctrinarias que sirven como continente para la participación de 1, 2, 3, 4, 5 personas. Y esas cápsulas operan precisamente como eso, como continentes que sirven para la aplicación o la instalación de doctrinas personales, que a veces solamente pueden ser compartidas por empatía vibratoria por una pequeña cantidad de personas. Generalmente el justificativo para hacer eso es la falta de transformación o la falta de apertura de esos seres para transformarse. Entonces, al armar esos ranchitos espirituales, como dice la persona, que no es solo en Capilla, insistimos, sino que ocurre en todo el planeta con distintos matices y características, pero en el planeta todo, al armar esos ranchitos espirituales, las personas se permiten estar cómodamente instaladas en esa cápsula doctrinaria con, podríamos decirlo, entre comillas, con una complicidad entre 2 o 3 o 4 o 5 más compañeros, sin tener que rendir cuentas a la transformación, sin tener que vivir actualizadamente algún tipo de estímulo que hoy la humanidad está recibiendo y que es para dejar precisamente ese contexto de armar doctrinas personales, también para trascender doctrinas universales que en algún modo y de alguna medida, en alguna medida, cumplieron con su función, pero hoy están desactivándose. Entonces, los ranchitos espirituales, como dice esta persona, quiere decir esos grupos que son cerrados, donde operan 2, 3, 4 personas y que hacen sus ceremonias, sus rituales, nuestras cosas, son en realidad cárceles, porque no se permiten liberación y expansión. Hoy, internamente, hay fuertes estímulos para la conformación de grupos que, en sintonía con nuevas energías, puedan instalarse en el contexto de la humanidad como una minoría que termine siendo receptora de un cierto tipo de trámite que hay que ejecutar en el contexto de la transición del planeta. Una minoría de esta humanidad que componemos tiene que llegar a tramitar, a gestionar un grado de transformación y el ensayo de ciertos patrones de vida y de conducta en alguna medida. Un ensayo de transición para una humanidad en transición en un planeta en transición. Pero estos pequeños grupos son estancos, no tienen la capacidad de actualizarse, sino más vale de confirmar casi compulsivamente la doctrina, la pequeña doctrina capsular, con los elementos que colocaron en ese continente y que no son capaces de remover. Se sienten a gusto, se sienten cómodos y no tienen que rendir cuentas a nadie. Bien, acá tenemos algunas preguntas sobre las pruebas. Parece que todos estamos pasando por pruebas. Esta es de Alberto Grubich y dice, ante la imposibilidad de distinguir si una prueba proviene de la capa psíquica o de planos superiores, para no quedarme siempre inmóvil ante estas pruebas, le pregunto a Daniel si, ante tal eventualidad, si me involucro con la actitud de servirle al Padre, de servir al planeta, y el resultado que sirva para construir bajo el plan evolutivo, aunque las pruebas provengan de la capa psíquica planetaria, ¿tengo garantía de estar sirviendo al plan evolutivo y salir victorioso de dicha prueba? Dice que es muy importante para él, para tomar decisiones, ¿no? Alberto, las pruebas no provienen de la capa psíquica. La capa psíquica es una herramienta para conformar las pruebas. Quiere decir, todo lo que está presente en el mundo psicofísico es utilizado por las leyes espirituales, las leyes internas, para colocarnos las pruebas. Son el material, la sustancia con que se conforma la prueba. Nadie está puesto a prueba si no está habilitada esa prueba por las leyes internas. La conciencia interna, las leyes internas que rigen esa conciencia y las leyes cósmicas que rigen las leyes planetarias subjetivas tienen absoluto control sobre el mundo psicofísico. Si un ser transita una prueba, es porque él necesita evolutivamente esa prueba. A veces las pruebas tienen notoriamente más participación, más evidente participación o más evidente interferencia por parte de las fuerzas psíquicas o de las fuerzas involutivas, pero estas fuerzas están siempre presentes en las pruebas. Son utilizadas por las leyes espirituales para conformar el campo de las pruebas. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es la actitud ante la prueba. Lo importante es cómo nos paramos ante la prueba. Lo importante es entender que toda prueba, más allá del análisis que querramos hacer de la misma, es una oportunidad de liberar la energía espiritual. Si nosotros entendemos la prueba como un campo en el cual tenemos que liberar luz, armonía y equilibrio, un campo donde tenemos que liberar lo que está prisionero, y lo que está prisionero en un campo de desarmonía es la armonía. Lo que está prisionero en un campo de oscuridad es la luz. Lo que está prisionero en un campo de desequilibrio es el equilibrio. Entonces, que tu conciencia, que la conciencia de todos nosotros, sirva como liberadora para donde hay luz prisionera, que exista la liberación de esa luz. Donde hay equilibrio ausente, para que se equilibre. Donde hay armonía ausente, para que se armonice. Entonces, entender siempre que no podemos pedirle a las pruebas que no cuenten con la participación, y aunque parezca una frase extraña, con la colaboración de fuerzas inestables, de fuerzas oscuras. Porque precisamente dominar las leyes de la materia, quiere decir prepararse para ir trascendiendo gradualmente el aprendizaje kármico, es aprender a estar ante la influencia de estas pruebas, ante la presencia de estas pruebas, ante la actividad de estas pruebas constituidas por estas energías, permitiéndonos no perder equilibrio, armonía, y en la medida que pudiéramos, pacificación. Acá también Mirta González nos hablaba de las pruebas. Ella habla como de culpa. Dice, estoy en lo personal transitando pruebas muy fuertes y no sé qué actitud tomar. Quisiera entender si es mi culpa que todo sea así. No, culpa no, responsabilidad. Porque culpa es un sentimiento. En cambio, responsabilidad es una posición, entender una posición ante las leyes de la energía, ante las leyes de la evolución. Nosotros somos responsables del contexto de las pruebas que la energía nos va poniendo. La ley de karma, nuestra propia conciencia interior, nuestra propia conciencia espiritual nos coloca ante ciertas pruebas. El contexto, la característica de esas pruebas, la intensidad, los matices, el cómo, el cuándo y el por qué, son nuestra responsabilidad. ¿Por qué motivo son nuestra responsabilidad? Porque son la consecuencia de nuestras acciones pasadas, quiere decir, de la acumulación de todo nuestro proceso kármico. Somos responsables de la característica que tiene la prueba, pero no culpables. Porque en realidad, para las leyes espirituales o para las leyes rectoras evolutivas, esto de ser culpable o no ser culpable no está en el contexto, no pesa. Un ser es responsable de lo que generó. ¿Qué es lo que busca la energía a nivel cósmico? Ponerle, colocar frente a él las posibilidades de salir del error y trabajar en sentido contrario al error. Cuando un ser viene acarreando una condición de prueba determinada, lo que va a enfrentar nuevamente, porque inevitablemente va a tener que enfrentar algo nuevamente, es la posibilidad de corregir el error. Entonces, no hay que trabajar con esto, alimentar la culpa, sino de aprender a estar dinámicamente disponibles para corregir el error, quiere decir la actitud que colocamos anteriormente, la podemos corregir ante lo que la vida nos va a poner a futuro, dentro de 5 minutos, lo que nos puso hoy, lo que nos va a poner mañana. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Somos responsables de la característica de la situación, no culpables. La culpabilidad tiene que ver con las leyes de la materia, las leyes del hombre. Ante el cosmos somos responsables. ¿Responsables de qué? Del uso que hacemos de la energía. ¿Qué hacemos con la energía? ¿Qué hacemos? Tenemos que rendir cuentas de lo que hicimos con la energía. Quiere decir, la energía es nuestra conciencia. Nosotros vivimos las leyes de la energía porque somos conciencias. La energía es el campo sustancial donde la conciencia se manifiesta y hace sus trabajos evolutivos. Entonces, cuando nosotros tenemos que rendir cuentas, en definitiva, vamos a tener que rendir cuentas de qué hicimos con la energía con la cual la vida nos nutrió. Entonces, no culpas, responsabilidad. ¿Y cómo se opera? Trabajando en sentido contrario al error. Pero no conozco el error que cometí ayer. Entonces, trata de cuidar la actitud hoy. Porque si tu actitud es correcta hoy, aunque no sepas qué error cometiste ayer, estás trabajando en contra de ese error. Bueno, acá nos pregunta Julio, ¿no es cierto?, de Cruz del Eje, ¿cuándo termina nuestra evolución? Nuestra evolución no termina nunca. Lo que sí se van agotando son ciclos y etapas en el proceso evolutivo. Vamos a decir así, de un modo amplio y lo más simple posible, que el contexto de la regencia evolutiva de una partícula pasa por la ley de karma, luego por la ley evolutiva superior o la ley de ciclos, para finalmente ingresar en una fase muy profunda, que es la ley de equilibrio. Fase que para nuestra conciencia, en realidad, es absoluta infinita, eterna. Mientras que la fase kármica es un ciclo que se cumple, al igual que la fase bajo ley evolutiva superior o ley de ciclos, el último de esos procesos, que es la ley de equilibrio, es eterno e infinito. Los dos primeros nos sirven como preámbulo para ingresar a una franja de conciencia, a una actividad de la vida cósmica que es tan subjetiva, profunda e inmaterial, que es absolutamente infinita y eterna. Mientras las dos primeras tienen un principio y un fin, la última no tiene fin. Entonces, aquel que está haciendo una experiencia en el universo de las leyes kármicas, quiere decir en la franja de existencia kármica, lo que tiene que hacer es reforzar su sintonía interior para facilitar la economía en la trascendencia de esa experiencia kármica y preparar su conciencia para lo que sigue, que es ser regida por la ley evolutiva superior, la ley de ciclos. Bueno, acá Gabriela Pagliari dice, me interesó lo que hablaron en un programa, que el procedimiento evolutivo en este planeta, en karma, está para superarse. Yo no sé si tengo más karma y cómo se hace para saber si uno está preparado para el otro ciclo que viene. A ninguno de nosotros nos tiene que preocupar si estamos preparados o no. El ser lo que tiene que hacer es ocuparse de darle un tratamiento elevado a la realidad hoy. Entonces, ¿cómo vamos a definir nuestra relación con el ciclo venidero del planeta y de la humanidad? Por cómo podamos relacionarnos hoy con lo que la vida nos coloca. Entonces, un ser hoy tiene que comprobar su situación en relación a las leyes planetarias. El planeta está en transición, está definiendo en su campo tridimensional el agotamiento de la regencia de la ley de karma para empezar de lleno la regencia de la ley evolutiva superior. Lo que tenemos que hacer en nuestra conciencia es lo mismo, aprender a resolver la transición planetaria en nosotros. Entonces, no podemos saber si estamos listos o no para acompañar el planeta y la humanidad futura. Lo que tenemos que intentar es hoy ponernos a la altura de la situación de transición planetaria, que no es ninguna otra cosa que ponernos a la altura de la transición que está haciendo nuestra conciencia interna. Porque no es el ego el que realmente está solucionando o resolviendo la transición planetaria, sino la propia conciencia interna del individuo. Entonces, ¿cómo podemos colaborar? Colaborar con nuestra conciencia interna es precisamente romper nuestra influencia compulsiva con el mundo material y aprender a estar lo más disponibles y en sintonía posible con nuestra esencia espiritual, que es la que está resolviendo la transición del planeta en sí misma. Ella está resolviendo su participación en la transición planetaria. Si nosotros logramos un grado de sintonía genuina, de entrega genuina en nuestra esencia interna, toda la energía que dispondría nuestra conciencia interna en intentar llamar nuestra atención, en intentar colocarnos en un campo de armonía y equilibrio, toda esa energía la puede resolver en su relación interna con el planeta. Cuanto más energía coloca la vida interna en atención de una personalidad que está hipnotizada con el mundo de la materia, menor son sus posibilidades de resolver la relación con la transición del planeta y poder resolver si va a participar o no de un ciclo venidero. En lo inmediato estamos hablando. Ya mencionamos varias veces en el día de hoy de vivir el hoy, ¿no es cierto? Y esta persona nos dice, Graciela, otra vez, dice, ¿cómo hacemos para no sentirnos hoy tan mal con toda la locura de este mundo? Y después continúa diciendo, ¿por qué los hermanos mayores no le ponen final a esto? Bien, nosotros tenemos que saber que el único aporte que podemos colocar genuinamente nuestra parte en este planeta que está tan loco, tan caótico en su superficie, en su materialidad, es hacer lo que aquellos que están dándole a esta situación planetaria esa característica no hacen. Entonces un ser tiene que tener la capacidad, el coraje, la decisión de hacer lo que aquellos que están destruyendo la vida planetaria no hacen. Y es un trabajo arduo, porque necesita de coraje, de entrega, de persistencia, de incondicionalidad. Hay mucha gente que se contenta con creer que hace cosas para el planeta, pero en el momento en que en realidad tiene que jugar fichas muy fuertes, esas personas se esconden. Se esconden atrás de discursos, se esconden atrás de una cantidad de cosas que lamentablemente no sirven. A ellos transitoriamente les sirve para lavar su conciencia, pero en realidad no sirven. Las personas que están listas para hacer algo por este planeta tienen que poner mucho coraje, persistencia y aprender a vivir en la fe la situación planetaria. Si un ser no puede ver en la fe todo ese colapso, toda esa marginalidad, todo ese sufrimiento, no lo puede ver desde la fe, entonces va a terminar sucumbiendo ante el impacto emocional que eso le va a generar. Nosotros tenemos que aprender a ver todas y cada una de las situaciones planetarias desde la fe. ¿Qué es desde la fe? Saber que aquella situación está resolviendo procesos kármicos, está permitiendo la compensación de ciertos procesos kármicos. Saber que toda situación es una oportunidad para que las leyes espirituales puedan instalarse en el planeta. Entonces, un ser que vive en la fe, la observación de situaciones desequilibradas, sabe que esas situaciones están operando como purificación, están permitiendo que se rompan elementos rígidos. La purificación planetaria es una de las herramientas que está favoreciendo el agotamiento de la transición. De hecho, el fin de la transición planetaria se va a dar cuando procesos de purificación inmensos, inmensos y universales se instalen y se desenvuelvan. Entonces, lo que estamos viendo son purificaciones limitadas, son purificaciones regionales, son purificaciones que se dan en pequeños grupos o regiones, pero va a llegar un momento que la purificación va a ser absolutamente universal e intensa. Entonces, esto nos tiene que servir de entrenamiento. Si dejamos que nuestro cuerpo emocional guíe nuestra experiencia evolutiva en relación a todas estas cosas, no vamos a sacar nada en limpio y vamos a debilitarnos ante el proceso emocional que se va a activar en nosotros. Entonces, todo este sufrimiento hay que transmutarlo en nuestra conciencia, sabiendo que la luz está removiendo cosas y que el proceso purificatorio lo único que va a permitir en definitiva es la afluencia de luz. Mencionaste que las leyes espirituales están instalándose, ¿no es cierto?, nuevas leyes espirituales. Y acá hay una pregunta también de Graciela que dice, la relación de nosotros con las leyes del Padre, ¿cómo es ese proceso? Las leyes espirituales se viven por sintonía. Cuando un ser sintoniza la esencia que está presente en él, gradualmente su comportamiento pasa a ser una herramienta de las leyes espirituales. La persona habla del Padre. En realidad es nuestra partícula interior de conciencia, nuestra conciencia interior, nuestra conciencia espiritual, anímica, monádica, divina, nuestra partícula superior, la que realmente vive sin interferencias las leyes cósmicas. Entonces, nuestra manera de cumplir con las leyes del Padre es entrar en sintonía con las leyes internas, porque es en nuestro interior donde esas leyes no están interferidas. Si nuestro interno, nuestro interior, está en sintonía sin interferencias, como de hecho es así, con las leyes del único, con las leyes de Dios, con las leyes del inmutable, lo que tenemos que lograr es una sintonía con nuestro interior. Quien logra entrar en sintonía con su interior y cumplir con lo que aquello estimula en su conciencia, está cumpliendo con las leyes del Padre. Ese es el trabajo. Exactamente. Bien, exactamente es eso. Bien, acá tenemos una pregunta de Esther de Mar del Plata. Dice, ¿a qué podría deberse que seres con cierto camino evolutivo recorrido y a sabiendas que el trabajo grupal es un servicio planetario abandonen la tarea? La inestabilidad de la materia se da en la conciencia psíquica, que siempre está ante la prueba de persistir. La fluctuancia forma parte del mundo material. Un ser puede estar listo para asumir ciertas tareas universales, altruistas o solidarias, pero aquello que no tiene pulido en la personalidad le puede impedir ser suficientemente estable y persistente. La persistencia y la estabilidad están dadas o se generan a partir de que el ser tiene una característica o cualidad lo suficientemente instalada en él. Hay personas que tienen un alma despierta, un alma realmente despierta, pero la personalidad tiene aspectos sin pulir que en ciertos casos van a acusar matices muy incisivos. A medida que la situación planetaria recrudezca, las personas que no supieron templarse suficientemente en la persistencia y en la entrega van a pasar por estos procesos. Entonces hay gente que sabe mucho, entre comillas, de espiritualidad, de filosofía, de misticismo, sí, conceptos, ¿sí? Digamos. Claro, de metafísica, de ocultismo y de un montón de cosas. Pero había una parte de una pregunta que decía, ¿por qué los hermanos mayores no hacen algo o no intervienen. Sí. Recordemos que la humanidad está haciendo uso de cierto tipo de instancia evolutiva que hace que la intervención de conciencias de alto nivel evolutivo, el rango cósmico, extraterrestres o intraterrenos, pueda tener una intervención bajo ciertos cánones. Hay aspectos de la experiencia evolutiva y kármica y del libre albedrío de la humanidad que no pueden ser interferidos por altas conciencias, tanto intraterrenas como extraterrestres. Lo que sí exceda y ponga en riesgo al planeta en el contexto de la transición, sí va a recibir tratamiento por parte de estas conciencias intraterrenas o extraterrestres. Pero toda aquella experiencia evolutiva que no llegue a esos niveles de riesgo no va a contar con su presencia e intervención directa, porque la humanidad tiene que enfrentar aquello que genera con sus actitudes. Entonces, si los seres extraterrestres de alta evolución o los seres intraterrenos de alta evolución intervinieran en el marco de nuestra experiencia evolutiva y de aprender a registrar la consecuencia de nuestras acciones y de nuestras intervenciones en la vida planetaria, el aprendizaje que tenemos que hacer bajo ley de karma no lo podríamos hacer. Y estas conciencias saben perfectamente que hay determinados aspectos en la agenda evolutiva de los seres que solamente tiene que ser un trabajo entre ellos. Entonces se mantienen al margen. Guardianes, sí. Atentos, sí. Con una atención y un nivel de custodia absolutamente inalterables, pero no van a interferir o intervenir de modo ninguno en donde ciertos aspectos tengan que ser regulados por nuestro comportamiento. Esta última parte era de la pregunta anterior de Graciela, que surgió después. Tal cual. La respuesta, ¿no? Bueno, acá tenemos una pregunta de Elizabeth, de Portugal. Dice, si un ser descubre una verdad en conciencia y comienza a vivir según esta verdad, lo que acontece, ¿es como preservar este proceso de las fuerzas disuasivas de la mejor manera? A ver, repitamos la pregunta. Si un ser descubre una verdad en conciencia y comienza a vivir según esta verdad... Ahí, hasta ahí. Bien. Hasta ahí. Si un ser percibe aspectos de la verdad, tiene que ser fiel y entregarse a la manifestación de esos aspectos. La relación con la fuerza de la materia o con las fuerzas disuasivas va a depender de cómo él pueda desenvolver aquello que se le ofrece en la revelación de un grado o nivel de la verdad. Cuando un ser está listo para una cierta experiencia con lo que llamamos verdad, quiere decir que él está listo también para regular su influencia y su relación con las fuerzas de la materia. En cuanto un ser recibe el ofrecimiento por parte de la energía interna de las leyes espirituales para una experiencia renovadora y diferente, inmediatamente también se le está ofreciendo una experiencia totalmente diferente con las fuerzas disuasivas, con la fuerza de la materia. Una cosa automáticamente renueva y moviliza a la otra. Ningún ser que genuinamente reciba una nueva propuesta evolutiva, en términos internos, una nueva relación con la verdad, va a seguir teniendo las mismas limitaciones con las leyes materiales, ni con las fuerzas de la materia. Entonces, cada vez que se nos ofrezca la renovación, la ampliación o la revelación de ciertos aspectos de la vida interna en las leyes espirituales, automáticamente va a variar nuestra relación con la materia. Esa variación va a incluir, si aquello otro que se nos revela o se nos muestra lo podemos cumplir genuinamente, va a incluir que la influencia de esas fuerzas materiales varíe y ya no sea la misma en nosotros. Bueno, acá Ana Sarvajian nos decía, si podías contarnos qué pasa con el ser cuando lo toman las fuerzas del plano astral, ¿cómo se hace para tener protección de esto? La única manera de no recibir un tipo de influencia que termine logrando que dejemos de ser herramientas del planeta y seres en servicio en relación a la influencia astral es tener la persistencia de entregarnos a la búsqueda interior. Pero si el ser no tiene real vocación interna, aspiración interna, eso va a ser muy difícil. Porque quien buscara la guía interna por miedo o por buscar seguridades que no tienen que ver con la aspiración o la vocación interna, va a seguir teniendo cierto tipo de procesos en contra, va a seguir viviendo ciertas experiencias de corte negativo. Lo que queremos decir es esto: si un ser busca la preservación o la salvaguarda de la influencia de las fuerzas astrales, por miedo, o por evitar pruebas, seguramente va a tener que pasar todavía muchísimos de esos procesos. Un ser tiene que intentar apartarse de ese tipo de influencias por amor a su vida interna, por aspiración a su conciencia interna, por vocación de conocer su interior, su esencia espiritual. Entonces sí, realmente a partir de ahí, la relación y la influencia que las fuerzas astrales o las fuerzas disuasivas tuvieran sobre su conciencia va a cambiar. Pero si es especulativo ese movimiento, todavía va a tener que hacer muchas experiencias en ese sentido. Bueno, acá hay dos personas, una es Mirta González y la otra es Mercedes Peralta. Leemos la de Mercedes, que está incluida la de Mirta. Dice: sobre el estudio y encuentro mántrico en Buenos Aires, sentí que fue muy fuerte y me gustaría que comentes, Daniel, qué se trabajó puntualmente, dado que estaba muy conectada a ese trabajo. Este encuentro, que duró varias horas, creo 3 horas y media aproximadamente, algo así, contó con una primera secuencia que fue una especie de taller donde nosotros fuimos compartiendo con las personas informaciones relativas al trabajo mántrico, la actividad mántrica, necesarias para que las personas pudieran actualizar su comprensión de la importancia del trabajo mántrico, porque no es lo mismo los mantras del ciclo anterior y la actividad mántrica del ciclo anterior que los mantras de este nuevo ciclo, estimulados internamente desde los niveles también internos de la realidad, y la aplicación y la actitud con la cual se tienen que interpretar y se tienen que ejecutar. Después de que hicimos todo ese trabajo, ese taller, pasamos propiamente dicho a una ejecución mántrica que duró aproximadamente una hora y pico, un poco más de una hora. Entonces contó con esas dos etapas. Y no se puede transferir, porque es imposible, no podemos transferir lo que en términos de energía se vivió, lo que en términos vibratorios se vivió. Cada persona registró lo que su conciencia le permitió, pero lo que sí podemos confirmar y compartir es que fue un encuentro donde la armonía y el equilibrio estuvieron presentes de un modo suficientemente estable como para que ese encuentro pudiera ser considerado un aporte en términos de servicio por parte de un grupo que, reunido en una ciudad tan grande como Buenos Aires, donde tantas cosas para equilibrar y armonizar están pendientes y presentes, tuvo un grado genuino de efectividad. Quiere decir, entendemos, percibimos internamente, intuitivamente, que fue una tarea de servicio genuino en el marco de las necesidades planetarias. Y muchísima gente nos escribió después de ese encuentro confirmando esto, que fue lo que percibieron, que fue lo que sintieron. Y algunas de las personas que están escuchando son también personas que estuvieron en ese encuentro. Bueno, acaba de llegar algo de Victoria. De Victoria nos dice que cuando ella va a Uxim, porque sabe ir, ¿no es cierto?, a las tardes de estudios, dice que siente que sintoniza con los tres planos y el vivir con las personas en esta frecuencia, es como que todo fluye. Luego, en el día a día, con lo que hay en mí y en mi alrededor, se me hace difícil y muchas veces siento que desarmonizo, pero no sé cómo encontrar este equilibrio en un mundo caótico donde la influencia es continua. Y eso forma parte del aprendizaje de todos nosotros. Poder sintonizar en condiciones más armónicas y equilibradas tiene un grado de facilidad. Y después tenemos que aprender a ensayarlo en condiciones que no son ideales, ni tan armónicas ni tan equilibradas. Este mundo tridimensional en el cual estamos polarizados haciendo un ensayo evolutivo es absolutamente inestable. No ofrece garantías ni de equilibrio, ni de armonía, ni de estabilidad. Y nosotros tenemos que aprender a mantenernos en un cierto tipo de actitud y sintonía, precisamente en aguas turbulentas. ¿Por qué? A nosotros se nos permite ensayar cómo gobernar un bote o un barco en la bahía y en el puerto. Pero después, aquel que quiere ser un navegante genuino tiene que salir a mar abierto. Si no, termina siendo un marinero de agua dulce. Y los marineros de agua dulce pueden navegar mucho, pero nunca en el mar. Entonces el término de marineros les queda grande. Entonces nosotros tenemos que aprender también lo mismo que esos marinos que primero salen en la ensenada, en el puerto, que trabajan ahí en las dársenas, para después animarse en el mar abierto, donde van a tener que aplicar lo aprendido, pero lo más interesante, aprender lo que no pueden aprender en la calma. Porque la ensenada y el puerto cubierto y protegido, hay cosas que no nos enseñan. Y esto es lo que tenemos que aprender, a vivir con coraje las situaciones donde ciertas cuestiones o características ideales no están presentes. Porque hay cosas que solamente, y que son muy valiosas, podemos aprenderlas en la tempestad. Aquel que aprende a estar con coraje en la tempestad va a aprender un montón de cosas que le va a permitir resolver y descubrir que la tempestad por sí misma también es un terreno ideal. Porque no hay un terreno que tenga que ser ajeno de las energías del espíritu. Y en definitiva nosotros estamos en esta situación tan caótica planetaria para permitirnos que en todo tipo de situación aflore nuestro espíritu y no en condiciones ideales. Entonces, cuando la vida nos coloca en un campo que no es traumático y tiene ciertas características de estabilidad, sepamos que automáticamente eso vamos a tener que ensayarlo en condiciones muy, muy movidas, en mar picado, ¿sí? Como quien dice. Entonces, vamos a aprender a descubrir que hay cosas que solamente en alta mar y con olas muy, pero muy traumáticas se pueden aprender. Bueno, ya estamos casi cerrando, ¿no es cierto? Acá tenemos un aporte de Jessica. Dice, ¿qué aporte podés pasar vos, Daniel, con respecto a la canalización de un instructor, entre comillas lo pone, que dice que el día 23 de diciembre del corriente año hasta el día 28 se abrirán los portales de ERX y algunos seres serán llevados en estado alelado y luego devueltos? Hay cosas que se ponen a circular con carácter especulativo, porque después de esa fecha ese instructor puede decir que eso se concretó lo más bien, que fue bárbaro y todo bien, y habrá quienes puedan dudar o no de eso. Nosotros no estimulamos la sintonía con ese tipo de publicidad casi demagógica, podríamos decir. Porque lo único que busca este tipo de declaraciones es llamar o polarizar la atención sobre quién las dice. Cuando una declaración lo único que hace es llamar la atención sobre quién la enuncia, entonces ahí tenemos un indicio de que hay algo que no está bien, que no es armónico. Un instructor que pasa esa declaración no está beneficiando absolutamente a nadie. Porque todavía, por inmadurez espiritual y por falta de información, hay instructores o pseudo-instructores que creen que los portales se abren limitadamente en ciertos momentos. Existen accesos dimensionales, energéticos y vibratorios continuamente abiertos, no solo con relación a ERX, sino con relación a todos y cada uno de los vórtices o núcleos planetarios que tienen funciones de servicio en la relación de la Tierra con el sistema solar y con el cosmos. Entonces, no están cerrados ahora, abiertos después. Y no son los instructores de cierto tipo o grado, no somos los instructores de cierto tipo o grado los encargados de hacer circular ese tipo de informaciones que no brindan ningún tipo de beneficio evolutivo. En realidad los portales son abiertos y cerrados, o por la conciencia logoica, quiere decir la conciencia general del planeta, o por las civilizaciones intraterrenas de alto nivel evolutivo. Con la casi absoluta inconsciencia y falta de información por parte de la humanidad. La mayor parte de todas estas informaciones provienen de influencias, de entidades del plano astral, que se tornan contestatarias, de seres que tienen ambición en términos de instrucción o maestría, y que están buscando continuamente pasar informaciones para ser tenidos en cuenta. Entonces, esto es lo que ocurre generalmente. Cada uno tiene que aprender a percibir la verdad. Estar ante la verdad y ante la esencia, registrarla y confirmarla, es un aprendizaje evolutivo. Cuando un ser escucha ciertas palabras o declaraciones, informaciones o supuestas revelaciones, tiene que aprender a prescindir de la cáscara y a reconocer, más allá de la cáscara, si hay esencia y luz en lo que está escuchando. Porque el entrenamiento principal en estos tiempos es aprender a diferenciar vibraciones y energías, no el revestimiento que tienen las informaciones, porque de cáscaras el planeta está lleno, y está como está precisamente porque le prestamos más atención a las cáscaras y a las declaraciones huecas que a la esencia y a la verdad. ¿Tenemos algo por ahí, Mónica? Sí, un saludo que dice: gracias, Daniel, por tu infinita sabiduría. Sos un maestro. Un gran abrazo desde mi corazón, Julio. Un abrazo, Julio. Gracias. Bueno, acá tenemos la última serie. Nos quedan algunas más, pero bueno, para ir cerrando, que ya nos estamos pasando. Dice Mirta, y también Ángeles, ¿no? Tal vez están relacionadas. Dice: si podrías hablar de todo lo que pasa ahora con el clima y las guerras, y si se va a resolver todo esto en algún momento. Y Ángeles dice que hay impactantes grietas que se abren en todo el planeta, y si la Tierra se está expandiendo. Existen agrietamientos y orificios, huecos, pozos, grandes pozos que se abren espontáneamente en distintos lugares del planeta. El planeta nos está mostrando cómo la materialidad está reflejando la actitud humana. Nosotros llevamos a la materia a un grado de deterioro, de descomposición, de desvitalización, y el planeta está reflejando en esas grietas espontáneas y en esos grandes cráteres o pozos espontáneos, está reflejando eso precisamente. Está reflejando, está acusando lo que nosotros hicimos con la materia planetaria. ¿Qué hacemos con el fracking? ¿Qué hacemos con las explotaciones mineras? Hacemos lo mismo, hacemos pozos, grietas, contaminamos, desvitalizamos, alteramos, intoxicamos, desvitalizamos. Bien, el planeta nos está reflejando, nos está mostrando que él puede hacer lo mismo. ¿Y cuál es el impacto que genera en nuestra conciencia ver cómo el planeta se está agrietando y se está haciendo un gran queso gruyer? ¿Qué es lo que tenemos que reflexionar? El planeta nos está poniendo un espejo, nos está mostrando que podría haber otro camino para la relación de la conciencia humana con la materia planetaria. Nuestro deber en la materia era sublimarla y divinizarla. Lejos de eso, la impactamos, la destruimos, la desvitalizamos, la interferimos. Y el planeta nos está mostrando ese resultado, nos está poniendo un espejo. Y en cuanto al clima es lo mismo. La humanidad no supo generar un clima vibratorio, energético en el planeta. No supo sostener una primavera vibratoria y energética en el planeta, no permitió que emergiera y que floreciera un patrón vibratorio. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Entonces el planeta nos coloca un clima inestable, altera el clima, altera y coloca ante nosotros también, como un espejo, nuestras actitudes. Todos estos cambios climáticos, estos desequilibrios, estas alteraciones tan impactantes, no son ninguna otra cosa que un espejo de las actitudes humanas. Ella decía si alguna vez iban a pasar. En algún momento se va a resolver todo, dice exactamente, dice. Exacto. Resolver, no sé qué es resolver. Resolver es cuando termine la purificación del planeta y comience el ciclo bajo ley evolutiva superior ya de lleno. Aquí no hay más guerras, no hay desequilibrio. Eso está en marcha. ¿Cuánto va a durar? No sabemos. Pero sí sabemos que va a tener un final. Que es el ápice de la purificación terrestre. Gracias. Bueno, terminamos, Mónica. Así es. Agradecemos a Daniel entonces todos sus aportes, su trabajo. Uh-huh. Y agradecemos a la gente que lo ha hecho posible, ¿no es cierto? Gracias, Daniel. Y a ustedes el trabajo sostenido todas las semanas. Porque nosotros venimos una vez por mes, tenemos ese privilegio. Ustedes tienen que venir todas las semanas. ¿Eh? Es un gusto realmente. Muchas gracias. Bueno, gracias al Padre. Y nos despedimos desde la conciencia y el cosmos. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.